Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Buenas noches, viajeros, estamos empezando un nuevo viaje alternativo, la mejor hora con la buena música independiente de nuestra escena local. Mi nombre es Cristian. Así es, amigos, yo soy Alejandra y estamos gustosos de que estén otra hora más acompañándonos en este viaje alternativo. Como todos los domingos, nosotros tres les vamos a estar acompañando en nuestro viaje alternativo, como ya dijeron, junto con la mejor música independiente local. Y arranquemos del programa. ¿Con qué canción quieres comenzar, Alejandra? ¿Qué tal si empezamos la vida musical de Esto es Eso? Vamos a escuchar. Salí de mi casa, fumé tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. Bro, nos vamos a zonas si tiene la gana, no importa la lana, igual no hay. Así que tranquilo. Estemos, no perdamos los ratos en que todo evoluciona. La mirada, qué chica tan linda, qué piernas tan largas, mi pana me dijo. Vaya camarada, and here in South America, you can feel this hysteria, look how we move in various, into musical areas, chicas are also down. Quiere compartir la vida en general. My friend filling the streets again. Where do I get peace again? Where the gritty meets the grim? A benevolent presence from mental peasants. I teach them lessons and blessings. I'm giving strength, even if it is late. It's evident while I'm riveted, uninhibited. That's the mission is so significant. Through diminishing negativity, that should live when I'm an optimist. In this time of trouble and obelisk, I'm dropping bombs in the populace. So sing along with us. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. La vida musical de Esto es Eso. ¿Y qué tal, muchachos? ¿Les gustó esta canción con la que empezamos el programa? Una de las más representativas de Esto es Eso, a mi parecer, junto con Light It Up. Así que sí, es una clásica de Esto es Eso, muy buena canción. De las primeras incluso. ¿Y tú, Alejandra, cuál te gusta de Esto es Eso? Sí, esa canción es súper, súper bacán también, pero más que nada me gusta full la de Osito Polar, Oso Polar, pero esta banda también ha sido bastante representativa en el Ecuador, ha sido muy, digamos, internacional, se puede decir, que ha sido reconocida, así que tiene bastantes buenas canciones y esta no es la excepción. Esto no había ganado un premio MTV, creo que sí había ganado esta vez, no me acuerdo bien. ¿Sí ganó? Sí. ¿Segura? Ganó. Se presentó, sí, en el tío. Se presentó. Ya. Buenas. Esto es Eso, una buena banda, pero muchachos, continuemos con las buenas bandas. ¿Qué tal si ahora escuchamos Sudakaya con su canción Una Señal? De ley, esta canción, la semana pasada creo que fue que... Sí, el anterior domingo. Sí, ¿no? Sacó una versión en Epicentro en vivo. Estuvo genial. Si ya sonó en Epicentro, que suene entonces ahora en Viaje Alternativo. Escuchémosla. Escuchemos. Una señal. Desde el reencuentro de Sudacaya ha ido pegando con más y más fuerza esta agrupación, como le hacían años pasados. Pero en este programa nos vamos a concentrar más en hablar acerca del concierto que fue el día de ayer. Estoy hablando del Panela Fest. Si no me equivoco, ahí se presentaba Guardarraya, ¿no? Sí, La Máquina, Mateo Kickman, Edgar Castellanos, Valverde, Los Tostados. A2H. A2H tengo. Muchas bandas muy buenas en realidad. Y estaba barato, la verdad, para tan buen... Claro, era un precio accesible. $18 yo le veo. Claro, o sea, parece que el line-up está bastante bueno. Oye, ¿y qué tal si ponemos ahorita una de las que tocaron ayer, Guardarraya? Guardarraya, ¿qué tal si escuchamos nuestro ángulo? Dale, muy buena elección. O me fascinas. Me fascina, esa mejor. Es la misma. Ay, escuchemos esa. Festivales para mí me parecen muy importantes porque si se dan cuenta ya no solo se centra en las ciudades principales, por así decirlo, como Quito Guayaquil, Pequil, Cuenca, cierto. Hace unos dos meses estuvieron en Riobamba, en Mutan, ahora en Latacunga, y eso me parece importante. Claro, también el... ¿cómo es el otro que va a estar? No es el Carpazo, el otro que va a estar en Guayaquil. El Funca, ese también es bastante bueno, a mi parecer. Y es importante estos festivales en estas ciudades Claro, no, en ciudades no tan grandes es bastante importante porque se está promoviendo las bandas locales y eso es importante porque de esta forma va creciendo la escena. Sí, aparte las personas que venían, por ejemplo, de provincias o de ciudades pequeñas, siempre se quejaban porque decían que por qué no hacían en sus ciudades. Pues ahora lo que les están implementando es algo genial, porque así se distribuyen los eventos por todo el país. Y se mejora el comercio en la ciudad. Claro, aparte ayudan para... O sea, con los festivales de estos están no están trayendo solo la música, también están trayendo, por ejemplo, comidas, lo que pasa con el carpazo, diversión. O los famosos workshops en el que hay ferias de emprendimientos. Exacto. Independientes. Eso. Sí, es bastante importante que estén implementando incluso nuevas formas de pues, se puede decir, atraer a la gente, turismo y con música, que es lo mejor. ¿Por qué no seguimos el programa con este tema muy conocido, Solsticio de Verano de Bueyes de Madera? Escuchemos. Viajeros, también que este 22 y 23 de septiembre llega a Guayaquil la segunda edición del Festival de Artes de Funca Fest, en el que son los protagonistas las artes musicales, visuales, escénicas, aplicadas e incluso culinarias. Así es, así que todo para Guayaquil, para vivir así una experiencia sensorial completa al pie del río Guayas, ya que será justo en el Palacio de Cristal en Guayaquil. El cartel de este año va a estar tremendo, verán. Es de, como dijo Alejandra, dos días, el viernes 22 y el sábado 23, y el viernes se van a presentar... Estar abriendo Skinny Jeans, y después tocará Espumita, Carla Morrison, muy bien, La Máquina Camaleón, y estará cerrando... Y Le Curiaquien de Valderrama. Y el día sábado... El día sábado empezaremos con Mina a las 7 de la noche, luego sigue Mochi Mochi, Eva Vino, Alcaloides, a Terciopelados y estará cerrando. Y acaba Crystal Castles, así que no se lo pierdan, va a estar tremendo, esta va a estar genial. La máquina nunca decepciona y aparte tiene a los de Terciopelados y a Carla Morrison como, y también a los Kuriaki. Como está acompañado, como dijimos, de teatro, habrá artes escénicas, artes visuales, y en la página del Funcafed estarán todos los horarios de todas estas actividades que habrá en este evento. Incluso si quieres ganarte la camiseta oficial del Funcafed de este año, solo tienes que ingresar a la página y al evento oficial y ahí están los pasos, pero igual te los vamos a decir aquí. Primero tienes que subir en los comentarios una foto de tu boleto usando el hashtag FunkaFest2017 y listo, ya estás participando para una de estas camisetas, que de seguro te quieres ganar alguna. Pero continuemos con la música, ahora es turno de escuchar a Da Pound con su canción Tazas de Café. Y después de oír la primera canción de Da Pound de la noche, vamos a escuchar 3000 días, una canción que te de gusta. Da Pound. Que me gusta y me parece muy bonita. No me identifico, la verdad. Porque no, yo me identifico como una persona feliz, la verdad. Y no es una canción. ¿Y con qué canción te identificas? Me identifico con Amuleto de la Máquina Camaleón. Con él. ¿Eres un amuleto? Simón, de la mala suerte, pero. Qué gay. Entonces, ahora sí vamos a escuchar Tazas de Café y después sonará 3000 días. Todo esto de Da Pound. Yo intento recuperar y dar valor a las palabras que cale para ayudarte a entender la verdad en mí y mover tu mirada para que me veas hacia arriba cuando la luna esté llena. Thank you. Están escuchando Viaje Alternativo. Que traspasa cada piedra que se seca, que golpea suavemente mi cabeza al despertar, cubre piso y abre grietas de este sismo de 3 días que desata la locura de mi enfermedad. 3000 días, 3000 vueltas para llegar hasta aquí. Me quedo calvo en el desierto, nunca supe a dónde ir. Mueve el piso y abre grietas de este sismo de 3 días que desata la locura de mi enfermedad. ¿Te gustó esta canción o el programa? Pues no te olvides de seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Viaje Alternativo en Instagram también. Y ahora también tenemos una cuenta en Spotify de 35 canciones, si no me equivoco. La lista sigue creciendo. Sí, exactamente. Así que no te olvides de seguirnos y de ponernos play. Así que no te olvides. Y antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a Héctor Napolitano con su canción Corazón de Matasanos. Ya volvemos. Te conocí en la 18 y me enamoré de ti. Yo pensé que cambiarías para mí, que algún día te honraría, que serías mi señora, y en la hora nada mía me advirtió todo de ti, que en tu pecho tú estás hecha, donde el hacha no penetra, rebotada de Juan Pimpón. Corazón de matasano tienes tú, te vayas. Y a la hora que yo quiero, te detengo con mi billete. ¡Pule! Oiga, compadre Aladino, déjeme contarle a usted. A mí me pasó lo mismo con una que conocí, que venía de Quevedo, que era nueva en el negocio, que quería un marido que la sepa mantener. Y yo comí de ese cuento, yo comí de ese cuento y con su bolero bailé. No tienes tú. Embustera, venenosa, patracia. Vaya, a la Gima Mendoza. Estaba chata es como hacha, que me parte el corazón. Cada vez que te recuerdo, canto esta canción. Hoy me siento arrepentido, con los huevos exprimidos, con el cacho recibido por no haber sabido ir. Que tú eras de esa vida y que necia como el mar nunca ibas a cambiar. Les informamos que nuestro viaje alternativo tendrá una escala. Pero no te preocupes, ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Y volvemos con Viaje Alternativo, señores. Entonces, a partir de ahora nos vamos a concentrar en hablar acerca del Carpazo. Para muchos, un excelente cartel, para otros no les gustó tanto. También fue inconveniente lo que comenzaron a vender las entradas antes de anunciar el cartel, y hubo mucha gente que se quejó de eso, así que... Pero fue una semana antes, si no estoy mal. Claro, pero es algo poco común que comiencen a vender las entradas antes de presentar un cartel, ¿no te parece? Sí, pero fue la primera etapa y... Por eso, pero... Y es más económico comprar siempre al principio. Claro, pero todos los conciertos, como... Ya me puedes decir, el Carpazo es un concierto que se distingue, ya todo bacán. Pero también es raro que no anuncien y estén vendiendo las entradas. Porque fue solo una semana, no fue ni tanto. Pero ¿y...? Igual tienen unas excelentes bandas que se van a presentar. Pero tiene un buen cartel. Exacto. ¿Tienes el cartel ahí que nos digas? Sí, están los tres, Sally Mileto. Sally Mileto, qué chévere. Vuelves a los años. A los tiempos. A los años. Sí, ¿no? Ellos se presentaron en la primera edición del Carpazo. La rompieron, estuvo bestial. ¿Qué fue en el 2013 la primera edición? Claro, en Chopicruz. ¿Te fuiste? Claro. ¿Y qué tal estuvo? Estuvo una bestia. Después del metal vino la parte del reggae, donde estuvo Spiritual. Sí. Estuvo Spiritual, Sudacalle, la terminó el concierto Rocola, Bacalao. La Rocola, claro. Estuvo muy chévere, estuvo súper bacán, uno de los mejores Carpazos. Y ahí, continúa con el cartel, ¿cuáles otras bandas también van a estar? Nicola Cruz, El Lado Negro, Pichirilo Radioactivo. Y la entrada está en $40. Es en el Valle de los Chillos, Villa Jaltingo. Sí, está más accesible el lugar, como más que los conciertos anteriores. Eso yo creo que es un punto a favor. Como siempre va a haber un patio de comidas, bebidas, la ronda moscovita gigante, actividades de circo, lluvia de condones. ¿Qué más había? Máquina de espuma, premio a la falda más corta. ¿No te acuerdas de las esas caídas? De las que promocionaban en Facebook. Rakata. La Rakata 5. Concurso de camisetas mojadas también, Avi. Que aquí el amigo Cristian organizaba. Y este evento es de los más importantes, se puede decir, a nivel nacional de música independiente. Entonces, creo que el valor sí representa por la categoría que tiene este concierto. Igual, creo que también se presentan bandas nuevas, incluso pueden dar más espacio para la escena independiente, dan oportunidad, se podría decir, a nuevas bandas que... A los negocios pequeños también. Abriendo camino. Eso también es cierto. Como los Cuis, se ha oído muy poco de los Cuis. Claro, no se hace, claro. Y continuando con el programa, ahora vamos a escuchar a la Madre Tirana con su canción Midas. Well, Viaje Alternativo. Muchachos, aparte de todo lo que hemos estado hablando, les tenemos excelentes noticias. Desde el miércoles anterior, si no me equivoco, ¿el miércoles qué fecha era? 6 de septiembre. A las 5 de la tarde. Sí, nos podrán oír a partir de las 5 de la tarde, como dijo Alejandro. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Aparte de la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura nos van a poder escuchar en la cabina online. Sigan sus redes sociales. Están como... La cabina online. Están como la cabina online en Facebook. ¿Cuál más? Facebook. En Facebook síganla y ahí pueden ver las demás redes sociales. Pero... Sigue nomás, amigo. A ver, Alejandro. Sigan ustedes. Vamos a escuchar a esta banda que se llama El Clan de los Surcos. ¿Han escuchado alguna vez? ¿El Clan de los Surcos? No has escuchado. ¿Tú? Es una buena banda de Santo Domingo. ¿De los Achilas? Uh-huh. Creo que también estuvieron en el panel. ¿Fest? Sí, panel Fest. Del 2000. Bien. Esta cumbia, esta canción se llama... Esta canción se llama La Cumbia de la Cosita Rara. Para que dediquen a todas sus cositas raras. Que suenen entonces. Sus cositas. Sus... Entonces, continuando, vamos a escuchar una tremenda banda que se llama Inciviles. ¿Le has oído, Cristian? Sí, pero hace poco. Inciviles se puede recomendar ya que tiene un sonido bien fresco, así como para relajarse y tripear un buen rato. Y si tú me lo estás recomendando, pues entonces debe ser buena. Ya saben, siempre escuchando buena música. Escuchen entonces, todos nuestra buena música, entonces. Sí, escuchen nuestra playlist en Spotify, está como Viaje Alternativo. Entonces, síganos. Síganos, pero en la playlist. Claro, vale, siguen la playlist. Por ya tenemos 6 seguidores. No. Este mes llegamos a los 10. Sí. ¿Tenemos seguidores? Y hacemos fiesta. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes dos siguen eso? ¿Cuatro? Entonces tenemos 4. Llegamos a los 10 seguidores y estaremos haciendo premios. Ya. Estaremos. Así que no te pierdas ninguno de estos programas. Estaremos haciendo fiesta de los 10 seguidores. Fiesta de los 10 seguidores. Estaremos nosotros y los 10 seguidores. Un especial. Esperemos avanzar en la cabina. Entonces, Pablo presenta la canción de Inciviles. Vamos a poner a Sinestesia. La canción Sinestesia de la banda Inciviles. Claro, como ya dije, vamos a escuchar. Y bueno, viajeros, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Y ahí vamos a hacerles un pequeño resumen de lo más importante. Es que todos los miércoles vamos a estar en la cabina online. Sigan sus redes sociales. Nuestro programa saldrá a las 5 de la tarde. ¿Los días miércoles? Claro, como dije. Ah, no sé. Ah, entonces, ¿el Facebook nuestro? Entonces también búscanos en Facebook para que estés más al tanto de nuevas cosas que va a venir en el nuevo programa, nuevos segmentos, nueva música, nuevos personajes, nuevos invitados. Entonces no te olvides de buscarnos como Viaje Alternativo, estamos así en Facebook, estamos en Instagram. En Instagram estamos como @viajealternativo17. Y como última canción, pero no menos importante, nos despedimos con Apostamos que me caso de Papaya Dada. Así es, esta es con Gerardo Mora. Entonces, el más querido, entonces nos vemos el miércoles en la cabina online. No te lo pierdas a las 5 de la tarde. Tendremos cortinas nuevas. Y tampoco te olvides de escucharnos en esta, tu radio Casa de la Cultura, en Radio Trip, cce.com. www.radiocce.com. Está intermitente. Ya, chau chau. Miércoles y domingos. Como el mío, linda, para amar, que suplica ya por las penas lindas que me das. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que suplica ya por las penas lindas que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo, por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Es que tienes, unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que siempre cerrados me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que tus estrellas me gustan más. 25 limones, tiene una rama. Que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos y a las tres de la mañana, dame caldo de gallina, que se me haya hecho la gana, una puerta a la cocina, que te come pañito hermana, dame caldo de gallina, que se me haya hecho la gana, una puerta a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos que me caso y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. 25 limones. Thank you. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web, www.radiocce.com.